llevar, que a mi lado no eres feliz. Solo me quieres herir y me condenas a morir. Con tus mentiras, con tu partida, todo acaba para mí. No me consuelen, no hay excusa, esta amargura me hace sufrir. ¿Crees que al no ser sincera, ya no me vas a herir? No justifiques este dolor que tu partida causa. Ser sincera, menos me va a ser.